Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Bueno, seguimos conversando esto, debe oírlo el mundo entero. Hemos visto que hay solamente un nombre que se da, también que tiene que conocerse de algo de él, y Dios, para quienes nunca lo han conocido, Dios ha puesto en ellos algún pensamiento de él, y que el universalismo existe siempre y cuando nosotros tengamos, y pluralismo existe siempre y cuando nosotros creamos en Dios. Pero aquí hay un concepto de gracia que vamos a hablar hoy día que es maravilloso. Y es interesante lo que dice Juan 3.17, ¿eh? Nosotros generalmente sabemos de memoria Juan 3.16 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, si tú miras a el Juan 3.16, ¿no es cierto?, también habla de un mundo, porque Dios va a salvar a todo el mundo bajo el concepto de creencia, sí, pero mira este texto que interesante. Porque no envió Dios al Hijo, a su Hijo al mundo, para decirle: ustedes están perdidos, no tienen salidas, no hay solución. No, justamente todo lo contrario, sino para que el mundo, y este mundo que aparece acá, ¿no es cierto?, este cosmos, todo, sea salvo, pero por Él. Y volvemos a esta idea, ¿te fijas? Él, y cuando decimos Él, entonces tenemos que ir a ver un poquito qué dice Él acerca de, porque Él es el que nos va a dar la salida y el camino. Y creo que algo que también debemos subrayar es que esta salvación es por gracia, o sea, no es por méritos. Fíjate, cuando estaba pensando, cuando tú haces un regalo para fin de año, para un cumpleaños, tú tienes un motivo para hacerlo. Esa persona está de cumpleaños, pero el Señor, para salvarnos, solamente la única motivación es el amor. No hay nada en nosotros. Entonces, es por gracia. Es únicamente porque Él lo quiso así. Nosotros no podemos exhibir absolutamente nada en nuestro favor. No podemos decirle: Señor, mira, yo me porté bien. Bueno, aunque nos portemos bien, eso no significa que vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces, yo en algún momento pequé, y si pequé, merezco la muerte. Entonces, ahí entra lo que se llama la gracia de Dios. Dios me perdona por gracia. Él me da la salvación. Y yo necesito esa gracia todos los días. No sé si tú podrías decir, o alguien, mejor dicho, podría decir: hoy día no cometí ningún pecado. Desde que me levanté hasta que me acosté, no he tenido ningún mal pensamiento, absolutamente nada. Anduve impecable. Bueno, cuando lo está diciendo, ya está cometiendo un pecado. Está mintiendo. Mira, no sé si tú has escuchado la palabra indulto. Es una palabra que significa mucho, sí, pero que de alguna manera se asocia a este concepto de gracia. Correcto. El indulto no lo merece una persona, la gracia tampoco la merece, pero la tenemos a nuestra disposición. Así es. Y cuando la autoridad superior de este mundo indulta a una persona, queda libre de lo que tenía, no importa que lo haya hecho incluso, lo deja fuera, pero, de la culpa. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque supongamos que un presidente de la República indulte a un asesino. El presidente no pagó por él. Ajá. ¿Ah? El asesino estaba condenado a cadena perpetua, o incluso pudiera ser que estuviera condenado a la pena de muerte. El presidente no dice: mire, yo voy a morir por él. Él le da el indulto, él lo perdona, pero él no pagó por él. Él no pagó. Y en este caso, por eso es que cuando uno aprende lo que es el concepto de gracia, qué es lo que hay detrás, la persona entra en un estado, voy a decir así, de convicción de que lo que hizo fue tan grave que no tenía remedio, pero que alguien pagó ese precio, ¿no es cierto?, lo que yo merecía para que yo fuera libre, para que yo tuviera, no fuera condenado, y ese camino se abre ante mí. Y ahí aparecen entonces las obras que tú leías o leíamos en los días anteriores, ¿no es cierto?, que por sus obras seremos juzgados. ¿Qué obras? Esas que nosotros tenemos que hacer espontáneas, porque recibimos la gracia, porque recibimos la salvación. Y entonces no nos vamos a hacer cuestionamiento ni de los mandamientos ni de esto otro, porque cuando hablamos de una conducta, de una conducta, de una ley, decimos que bueno, Señor, que tú nos dejaste la forma de vivir, de relacionarnos entre nosotros y entre ti, para tener una vida que lleve a la salvación. ¿Sabes? Hay un texto de la Sagrada Escritura que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto parece sacado de un noticiario de hoy. Y sin embargo, esto ocurrió antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versos 11 en adelante. Esto podríamos aplicarlo perfectamente al día de hoy. Y esto es una realidad, y ha sido una realidad siempre. Ahora, se corrompió, y Romanos hablando, yo le pediría a usted, amable oyente, que se leyera el libro de Romanos, especialmente los primeros capítulos, porque aborda un tema bastante fuerte, pero él da una solución. Por ejemplo, 3.23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el concepto que uno debe entender. Nunca nos creamos o nunca digamos que estamos salvos, que ya no necesitamos más, como tú decías, o el universalismo que dice, bueno, al final todos se van a salvar, no importa lo que estemos haciendo, Dios es un Dios de amor. Cuidado con eso, porque cuando uno reconoce la condición de pecador, o cuando uno reconoce la condición de enfermedad que tiene, recurre a un médico para que el médico lo sane. Bueno, aquí el médico es nada menos que Jesucristo, quien ya pagó la deuda, que ya pasó por eso y nos tiene una salida maravillosa. Por eso que fíjate, el ser humano necesita la gracia. Claro que sí. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y es interesante lo que dice a continuación: sino que se complacieron en la injusticia. O sea, no solamente no creyeron la verdad, sino que ellos se gozaron en aquellas cosas que la Biblia dice claramente que son pecado. El ser humano necesita la gracia, tú perfectamente lo lees, pero fíjate, Romano vuelve a esta idea 1.18, Romano dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, aquí ya hay un concepto de que Dios se está revelando a la humanidad, no ha quedado ausente, no importa que no hayan leído nunca la Escritura, nunca hayan escuchado un sermón, nunca hayan participado de un diálogo bíblico, digamos así, pero injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, te fijas, estos conceptos son clarísimos. Hay un lineamiento en el cual Dios va a juzgar a todos los seres humanos, y ese es por su ley. Y Apocalipsis también revela algunos otros textos. Apocalipsis 21:8, como decíamos, y los cobardes, ¿no es cierto?, no van a entrar. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron la gracia, no aceptaron lo que Dios gratuitamente entregó y dio. Y, ¿sabes? Es interesante notar también lo que dice Apocalipsis 22:15: mas los perros estarán afuera. ¿Alguien podría aplicarlo o podría leerlo esto en forma literal? Y fíjate lo que dice a continuación: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí, cuando habla de perro, era un símbolo de todo lo salvaje y sucio. Nadie que haya observado los perros que pululan por los barrios de las ciudades orientales se sorprenderá del desprecio y disgusto cuando se los menciona. A eso se está refiriendo a personas que tienen ciertas características semejantes. Bueno, vamos a seguir conversando, y usted tiene mucha opción de ver estos temas para aplicarlos a su vida y entregarlos al mundo que usted lo rodea. Bendiciones, nos encontramos mañana. ¿De qué manera puede personalmente aprender mejor a revelar su gloria a un mundo moribundo? ¿Qué debe cambiar en su vida para hacer esto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.